Momento de recibir aquí en el piso al señor Sebastián Fajardo, nuestro columnista sindical. Seba, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bajo control? Sí, todo ahí, ¿viste? Esperando a que venga el cielito celeste. Estamos todos en la misma, ¿viste? Que salga un poquito el sol, que se seque la ropa. Que se seque la ropa. Que se seque la ropa no es un detalle menor a esta altura del campeonato. Seba, ¿qué tenemos para el día de la fecha? Bueno, hoy vamos a tratar de ver un poco después del veto de la ley antidespidos que ya había anunciado Macri. Pero ese tema ya es viejo, ¿viste? Parece como que pasó hace 3 meses, más o menos. Yo 20 días fue, pero ya tiene el tema así. Viene acelerado los tiempos, de hace 5 o 6 meses de esta parte que pasan los tiempos intensos. Después de eso, que era final anunciado, ¿no? Ya en el Parlamento votando, todos los discursos, todo el mundo sabía que iba a terminar en esta situación. La semana pasada fue una semana movida donde las distintas centrales sindicales fueron reacomodándose, fueron teniendo distintos posicionamientos. Y bueno, un poco es repasar eso, qué sucedió la semana pasada, que a pesar de los despidos, a pesar de las paritarias magras que hemos recibido y de que los trabajadores por la base se siguen organizando y dando resistencia a todos estos avatares, las centrales sindicales la semana pasada, como decía recién, siguen teniendo su culebrón, ¿no? Porque sí, sin duda. Uno es una cosa, otros con unos objetivos, otros con otros, y se dijeron varias cosas en la semana pasada. Recordando un poco, la vez pasada tuvimos una columna sindical donde hicimos un poco una evaluación de lo que fue el acto del 29 de abril, donde en primera instancia iban a estar las 3 CGTs y las 2 CTAs, después a último momento se bajó Barrio Nuevo, donde fue el acto en el Monumento al Trabajo en Capital Federal, una muestra de fuerza más que importante, dejando bien en claro el valor que tienen los trabajadores en la calle manifestándose y haciendo expresar su clase, por decir de alguna forma. En ese momento hubieron discursos encendidos, se planteaban que si Macri vetaba esta ley que todavía estaba en discusión, iba a tronar el cielo, que iba a haber un montón de posicionamientos duros, desde los más radicalizados en el discurso que fue Micheli, hasta todos los de la CGT. Un poco el planteo era mostrar la fuerza ahí y dejar bien en claro lo que podía llegar a suceder si la ley antidespido se frenaba. La ley antidespido... Yo recuerdo palabras literal textuales del hijo de Hugo Moyano, de Pablo Moyano. Hay que ver si le dan las pelotas al presidente para vetar la ley. En caso de que la vete, estará el pueblo en la calle donde tiene que estar. Bueno, parece que modificó un poco su lectura del panorama. Sí, no pasó mucho tiempo, ¿no? En horas las cosas van cambiando la intensidad de los discursos. Pero bueno, en ese plan, las 12 TA la semana pasada, a pesar de las dudas de la CGT, lanzaron un paro y movilización para este jueves. Sin embargo, las cosas en la CTA tampoco están demasiado... digamos que así como está el día de hoy, está un poco la CTA también, sobre todo en la CTA autónoma. Han salido varios miembros de la CTA, pesos pesados, denunciando a Micheli, el secretario general, como que no consulta a sus directamente ni a las bases, directamente a sus compañeros del sindicato, de qué hacer o qué no hacer. Bueno, salió un documento público que salió en varios portales donde denuncian el autismo de Micheli, que no está representando a nadie. Bueno, el titular de los visitadores médicos, del sindicato de visitadores médicos, fue uno de los que firmó esta carta, esta carta que le mandaron a Micheli y denunciando un poco las internas que hay también dentro de la CTA autónoma. El día en la conferencia que dieron junto con Yasky, los dos hablaban y parecían ahí como un matrimonio divorciado que se vuelve a encontrar después de mucho tiempo y nadie quiere decir nada errado que le dañe al otro, pero que saben que no están las cosas del todo dadas ni del todo ya saldadas en lo que está pasando. Y Michelle a su vez viene con todo esto de que en su propio lugar está teniendo cierta reticencia y lo están acusando incluso de no estar escuchando a nadie, no a las bases ni siquiera, sino a los representantes de esas bases. Exactamente. En realidad, bueno, una crisis que se viene prolongando hace mucho tiempo y que se termina de expresar en el momento menos indicado, ¿no? En este momento, claro, donde el gobierno de Macri avanza y avanza y avanza, se explota las contradicciones que vienen existiendo hace muchísimo tiempo, terminan de explotar en este momento. Que en el fondo es un poco lo que planteas vos, Faca, o sea, más allá de esta denuncia de cierta lógica tirana de Michelli, también en el fondo hay, sobre todo del sector de lo que es ATE, fundamentalmente lo que es la Lista Verde, de lo que sería en cierta forma el cachorrismo, ¿no? Claro. Expresan un poco esto, pero en el fondo también lo que hay es esta cuestión, esta situación de previa a una posible reunificación de la CTA, donde hay una resistencia muy fuerte. Sí, sí, sí. Porque dentro del mismo ATE hay otro gran conflicto interno entre lo que es la lista esta verde y lo que es la verde y blanca que se expresa en la conducción de ATE Capital, que es la expresión en definitiva de Yasky y de la otra CTA, y el nivel de interna que hay dentro de ATE, bueno, ya algo hemos hablado, es descomunal, ¿no? Eso, bueno, se viene arrastrando un poco de lo que fue ATE Capital, siempre fue de alguna manera el terruño de Michelli, perdió las elecciones, su gente perdió las elecciones, y en aquel momento, que fue el año pasado las elecciones de ATE, Michelli tiró la renuncia, no se la aceptaron, y hoy... Claro. Hoy medio que ya le están serruchando el piso. Lo más complicado de todo eso es que se supone que estas son las dos centrales más progresistas, más de avanzada, que podrían llegar a representar a la clase trabajadora. Y estamos hablando de esta interna que están viviendo y de esta forma en la que se están moviendo. Después viene toda la banda dura de la CGT, que también, ¿no?, son otros muchachos con otro peso y que también de progresista o de alcance al sector de los trabajadores, bastante poco hasta el momento. Sí. Sí, también se dice que dentro de la CTA de Michelli hay algunos sectores que no están muy de acuerdo con el acercamiento a la otra CTA. Claro, claro. A la CTA de Yasky, entonces también le están pasando factura en ese sentido. Bueno, y hablando de los muchachos de la CGT, pasamos un poco a ver cómo se han movido la semana pasada ellos. Bueno, ellos en realidad ya han expresado que todavía no es el tiempo para hacer un paro general. Moyano la semana pasada salió de la CGT a Sopardo diciendo que va a hacer ollas populares en varias plazas del país, un poco emulando la situación que él había encabezado durante el menemismo, ¿no? Trayendo un poco lo simbólico de aquel momento a este momento, sin fecha todavía, sin demasiada claridad cuándo lo va a hacer, con quiénes, un poco decir, bueno, estos me están apretando, los de la CTA me están apretando, yo le respondo con una cosa que todavía no tiene demasiada claridad. Después que salió de la CGT a Sopardo diciendo eso, se juntó en UPCN, donde se juntaron varios de la CGT para ir pensando la reunificación, que ya habíamos hablado que iba a ser el 22 de agosto, y se juntaron ahí y están pensando ya en armar en lo que es el Comité Confederal que le va a ir dando forma al Congreso ese del 22 de agosto. Se van a estar juntando este Comité Confederal el viernes 3 de junio. ¿Quiénes participaron de esa reunión en UPCN? Por ahí empezar, ¿quién fue el gran ausente? El gran ausente fue Barrio Nuevo, que está haciendo de las suyas con Macri, ya se declaró oficialista, después vamos... ¿Ya está declarado oficialista? Confeso. Confeso. Y bueno, ahora después vamos, si da el tiempo, a leer algunas declaraciones de Barrio Nuevo para que entendamos un poco el rol de la burocracia sindical, ¿no? Fortalecida, intacta, De acá para atrás hay que decir que no hubo ningún paro general, que se sigue posponiendo, que no hay una fecha concreta, que estuvo el tema de la ley antidespido, que estuvo el tema del impuesto a las ganancias, de las escalas, pero antes de todo esto estuvo la entrega de las obras sociales, de las cajas de las obras sociales a Moyano. Por eso todavía sigue calmo y no llama a ningún paro. Ahí un poco lo que plantea Matías es la situación que tras telones es lo que viene caminando bastante, que tiene que ver con el dinero de las obras sociales que el Estado le viene adeudando y que la gran deuda se dio básicamente en el gobierno anterior. Y bueno, Macri está un poco ahí poniéndose al día, por decir de alguna forma. Sí, me dejaste que todo Barrio Nuevo ya... ¿Cómo hace un supuesto peronista para declararse oficialista en un gobierno neoliberal y macrista? Bueno, o sea, no lo dice así tan explícitamente. Estuvo reunido en Casa Rosada hace unos días. Y bueno, salió dando declaraciones como por ejemplo. Dice que este gobierno es débil porque no tiene el Congreso y el peronismo. Y el movimiento obrero tampoco le es afín. Pero la diferencia es que los sindicalistas tienen sabiduría para sostener la democracia. O sea, cosas como... La democracia de los 30 años que lleva cada uno en el poder, ¿no? Esa democracia que conciben ellos. Y después termina rematando, dice, el problema de la Argentina no es la política, sino son los políticos, dice Barrio Nuevo, ¿no? Tranquilo. Después le dice a después que se reunió, le dice que él le dijo a Mauricio Macri, le dije que tiene dos temas cruciales, los precios y que no se meta con el sindicalismo. Porque hay un modelo sindical que sostendremos, porque ese es único en el mundo, y supo suplir las diferentes falencias de los gobiernos, como la salud, la creación y la capacidad de los trabajadores. Un poco las frases que elegí tiene que ver un poco cómo Barrio Nuevo va poniendo en escena nuevamente el rol que históricamente ha cumplido la burocracia sindical de mediador, de certificar el capitalismo a ultranza, como es el modelo del macrismo. También lo hago, ayer se cumplieron 47 años del Cordobazo, ¿no? Un poco también recordar un poco ese momento y recomendar por ahí si en esta situación de los modelos sindicales hay un debate interesantísimo que por ahí el que tiene interés puede encontrarlo en internet, que se dio entre Rucci, uno de estos referentes de este modelo sindical que expresa claramente Barrio Nuevo, y Tosco, sí. Que está bueno si se puede... Sí, está muy bueno el audio, el extracto de donde Tosco define la burocracia sindical y cuáles son los pasos y por qué Rucci lo plantea de ese modo. Bueno, un poco actualidad, estamos hablando de 47 años de Cordobazo, muchas cosas en común, ¿no? Historia actual. Seba, ¿te parece si escuchamos algo de música y volvemos con más? Bueno, ¿Te parece? Dale. Un poquito de música y seguimos con más de Mañana es Mejor. Suena Mister América. ¿Dónde está el poder? Ayer así como hoy seguramente que mañana los inútiles están. ¿Dónde está el poder? Tan ayer así como hoy seguramente que mañana los parásitos están. Mi propio rey con su propio reino. Oh, oh, oh, oh. ¿Dónde está el poder? Tan coser así como hoy seguramente que mañana los imbéciles están. De buen gusto, entero y estético. ¿Dónde está el poder? Tanto ayer así como hoy seguramente que mañana los imbéciles están. coger así como y seguramente que mañana los parásitos están. Formamos con De Mañana es Mejor. Continuamos con más de Mañana es Mejor acá en Radionauta FM 106.3. Seba, teníamos ahí que había quedado pendiente cerrar un poco la cuestión de CTA CGT y cómo se viene reconfigurando todo. Bueno, para cerrar un poquito lo de la CGT, ¿quién sería el candidato para el 22 de agosto ser el nuevo secretario general ya de la CGT unificada? Bueno, un poco cuando hablamos de aquel acto del 29 de abril, aparecía la figura. La figura es Juan Carlos Smith, de sí. Dragado y Balizamiento, que fue en aquel acto el que leyó el documento de consenso del 29 de abril. Y hubo también la semana pasada, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte eligió a Juan Carlos Smith como titular para los próximos 4 años. En ese acto también estuvieron presentes, otra vez ausente en esa convocatoria estuvo Barrio Nuevo ausente, como por segunda vez que lo nombramos hoy. Se va a quedar libre, va a perder el 80%. Parece que, bueno, siempre manda alguno de ahí de la CGT Azul y Blanca. Algunos andan diciendo que por ahí uno de los roles que va a empezar a ejercer Barrio Nuevo es un poco meter palitos en la rueda para la reunificación de la CGT, ¿no? Pero bueno, entre algunas cosas que dijo Juan Carlos Smith en un discurso que parecería un poco más encendido de los otros compañeros que tienen la CGT, dice, diálogo no significa que vamos a compartir los procedimientos que se han tomado. No podemos apoyar una serie de medidas que están dejando un reguero de desocupados, multiplicando la pobreza y que cierran la posibilidad de un futuro para los argentinos, dice. O sea, hace todo el completo, el discurso, hace toda la jugadita entera. Sí, por eso. ¿Habrá paro general antes del 22 de agosto o se seguirá dilatando la cuestión? No sabe. Hasta el momento, ese día, si uno escuchaba el acto del mismo 29, todo parecía indicar que era la semana próxima, como venía a la mano, finalmente esto sucedió y nada de eso ha pasado. Es como la realidad con la que se encuentran hoy las centrales obreras, señor Sebastián. Sí, por ahí otro comentario de otro gran personaje, que es Andrés Rodríguez, que es el secretario general de UPCN. Cuando le preguntaron qué significaba esto de la medida de fuerza esta de las ollas populares, y entonces, ¿cuál es la interpretación de Andrés Rodríguez sobre eso? Dice, a ver si lo encuentro por acá. Busque tranquilo, Suester. Bueno, a ver, muchos papeles. La notebook. Sí, es digital, es táctil. Bueno, básicamente táctil. Lo que dice, no la encontré, pero lo que comenta dice que la olla popular es para darle de comer a la gente que tiene hambre. Esa es la medida de fuerza. O sea, claro. Uno que tiene hambre y pasaba justo por ahí, le da de comer, le dan de comer con la olla popular. Seba, hasta aquí todo lo que tenía que ver con centrales de trabajadores y cuestiones aledañas, pero hubo noticias que llegaban del norte hace algunas semanas, donde también se está viviendo un clima bastante intenso. Sí, van a ser 2 semanas, luego de una manifestación del Sindicato de Municipales de la provincia de Jujuy en lo que es la capital de la provincia, en San Salvador de Jujuy, hubo unos enfrentamientos con algunos miembros del sindicato, y esa misma semana, el domingo, un operativo policial descomunal, ya lo habíamos hablado en otra columna sindical, ha llevado detenido a a tres miembros del sindicato y estuvieron casi 2 semanas, 10 días presos, con unas causas sin demasiada claridad. Y para que nos comente un poco la situación, vamos a estar hablando con Adrián Mirquín, que es uno de los compañeros que ha sido detenido y liberado hace unos días. Adrián, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por recibirnos, por escucharnos. Y bueno, ahora que estamos libres nos está yendo mejor. Che, Adrián, una pregunta. Sí. ¿Nos puedes comentar un poco cómo fue la detención, que las noticias nos habían llegado, que fue bastante espectacular, por ponerle un término? Sí, hola Seba, hola chicos, sé que está ahí dos chicos más, Matías y Facundo. No me acuerdo el nombre del Facundo, saludo a ustedes. Y sí, la detención, muy muy turbia, con tono con una arbitrariedad de la justicia obsecuente que ya en Jujuy nosotros la vivimos hace 12 años, porque hace 12 años esta justicia se cambia la camiseta y es obsecuente de cualquier gobierno. Nosotros sí tuvimos un enfrentamiento con la policía, como suele pasar cuando uno lucha en la calle, generalmente pierden los trabajadores. Los meten presos a los trabajadores. Esto fue un enfrentamiento por culpa de los funcionarios que no querían entendernos. Un enfrentamiento que en realidad fue puesto en escena por los funcionarios radicales de este gobierno municipal. Nos enfrentamos con la policía, nos golpearon, nosotros respondimos. Eso fue un miércoles al mediodía y ya a la noche circulaban avisos de pedido de captura, y nosotros el mismo jueves siguiente, le hicimos con nuestro abogado del sindicato la presentación de que nos poníamos a disposición de la justicia para lo que ellos de ellos necesiten, que tengan preguntas para hacer, nos poníamos a disposición de la justicia. Hicieron caso omiso, el fiscal rechazó esa solicitud de presentación nuestra, y mandando órdenes de allanamiento y pedido de captura para el domingo siguiente. Cuando no salen nunca acá en la justicia, sale a orden de allanamiento un domingo. Eso es primera vez que se ve en Jujuy. De todas maneras, nosotros el domingo, cuando nos enteramos de los pedidos de captura, nos fuimos a entregar con mis compañeros. Lo mismo, allanaron nuestras casas, rompieron las puertas, despertaron a nuestros hijos. Lo que hace habitualmente una policía de la dictadura, y la policía de Jujuy suele hacer así los allanamientos, pero primera vez que les pasa a unos trabajadores. Nosotros, si son delincuentes, creemos que bueno, está bien para encontrar armas o algo de eso. Nosotros tuvimos, el pedido nuestro está basado en lesiones leves, no hay por qué hacer un allanamiento, no sé si me entienden. Sí, sí. Nosotros no tenemos un frondoso prontuario, como también dicen los periodistas. Nosotros siempre nos pusimos a derecho y la justicia. Nosotros tenemos más que turbaciones nada más, pero no tenemos delincuencia, no tenemos nada grosso, como dicen. Hola, ¿me están escuchando? Sí, por supuesto, escuchando. Sí. Salieron las órdenes de allanamiento. Bueno, yo me fui a presentar a las 10 de la mañana el domingo con mi documento y la ropa ya para entregarme. Y les dije que cesen, que hagan lo posible para que la orden de allanamiento no llegue a la casa. Yo tengo un hijo de 5 años y después 2 hijas adolescentes que no quería, por supuesto, que vean el movimiento que tiene el accionar de la policía. Y patearon las puertas, te tiraron todo. Yo no tengo, vuelvo a repetir, antecedentes penales. Y no me merezco eso. Aparte de ser trabajador, soy un ciudadano que no sé, no me merezco ese tipo de cuestiones. No, nos metieron en una celda que le dicen el chancho, en la brigada de investigaciones, que es el peor lugar donde pueden venir, porque el penal es mejor que la brigada. Y bueno, fuimos presos de los plazos judiciales. El fiscal Arraya no se lo conocía, estuvo 12 años de pura obsecuencia con Milagro Salas, que se robaron, y los funcionarios del gobierno federalista, que se robaron más de 1.000 millones de pesos con la obra pública acá, y los fiscales nunca actuaron. Le hicieron una denuncia a un ministro, al jefe de gabinete, pidió la excepción de cárcel, se la dieron al día siguiente, Nosotros la pedimos, haber estado 3-4 días ya preso, pedimos la excepción de cárcel, nos la negaron, el mismo fiscal, después el juez también de control la negó. No, trillado, muy marcado por una cuestión política. Nosotros nos hicimos llamar los presos políticos de Gerardo Morales, porque la cuestión pasaba por ahí, nos quieren callar. De alguna manera nosotros, el Seba estuvo mucho tiempo, yo le tengo un aprecio grande a Seba, él sabe lo que es el sindicato este. Nosotros no transamos ni con Fellner, ni con los K, ni con Macri, ni con Morales, ni con los radicales. Nosotros estamos a disposición del trabajador y nos enorgullece, ¿no? Por supuesto que los más de 11 días que estuvimos presos no nos van a callar a nosotros de más. De hecho, ya estamos trabajando, fuimos a hacer asamblea, nos soltaron el jueves al mediodía, nosotros el viernes ya estábamos haciendo asamblea en los lugares de trabajo, agradeciéndole a la gente que se autoconvocó en La Quiaca y en el Ramal, en Yuto, que son a 300 kilómetros de la capital, para venir caminando por la libertad nuestra. Eso a nosotros nos mantuvo con fuerza. La verdad que el apoyo de los trabajadores, de nuestros compañeros, a nosotros nos mantuvo con la cabeza más despejada. La verdad que me enorgullece pertenecer al sindicato y me enorgullece tener los compañeros que tengo. Esa es la verdad. Adrián, ¿qué diferencias se pueden marcar, o quizá ninguna, entre Fellner y Morales en los últimos años? Y mira, la gente de Jujuy votó un cambio. En realidad no lo votó Morales, es la quinta gobernación que pelea. No había más. Digamos que como entre Scioli y Macri no había más, acá en Jujuy no había más. Y la gente no quería ya que Milagros, porque aquí nosotros anduvimos por el país y nos preguntaban de Milagros Sala y creen que Milagros Sala no te daba una casa si vos no estabas a la orden de ella. A las cooperativas les cobraba la mitad del sueldo, se los quedaba ella, y así un montón de cosas. Nosotros estuvimos peleando con eso y Milagros Sala nos mandaba a reprimir, también manejaba la policía. Entonces la gente de Jujuy se cansó del manejo mafioso de Milagros Sala. Y lo único que había libre era Morales. Y nosotros que hicimos un partido, pero no tuvimos la fuerza que teníamos que tener por el poco tiempo que trabajamos. Pero la verdad que la gente votó el cambio, el cansancio de... ¿Tenés fuego, flaco? El cansancio de eso, de la violencia. ¿Sí? A la violencia a costa de un beneficio propio. Bueno, Adrián, ¿y cómo sigue esto? ¿Sí? Te escucho muy bajo. ¿Cómo sigue el tema de las causas? ¿Cómo sigue? No, las causas siguen en pie. Nosotros, por haber el procedimiento, por haber sido nefasto, por haber sido con falta de fundamento, yo quiero ir a fondo con el fiscal, lo quiero denunciar, porque te vuelvo a repetir, no había por qué hacer un allanamiento. Nosotros no nos escapamos nunca de la justicia, siempre estuvimos a disposición de la justicia. No robamos, no matamos, te vuelvo a repetir, muy, muy cargado de cuestiones políticas. Pues nosotros somos parte de la comisión, somos los que en capital, somos los que reclamamos más y eso a ellos no les gusta. La verdad que han optado por la parte judicial para encarcelarnos y tratar de callarnos, pero no estoy orgulloso de que mis compañeros y yo estamos más fuertes que antes que vemos que la obsecuencia en la justicia sigue, y si la justicia sigue así, la provincia, por más que venga Morales o un macrista o otro gobernante acá, se roban la plata del pueblo. Otra cosa que quiero comentarle, que estuvimos entre delincuentes, que las delincuentes tenían una edad entre 20 y 25 años, había un par de hijos de municipal entre ellos, y todos pobres, ¿no? Todos pobres. Nosotros en la cárcel no vimos a ninguno de los funcionarios que está acusado, no vimos a ningún ladrón de cuello blanco, como le dicen. Sí nos dimos cuenta que la cárcel está hecha para los pobres y a nosotros la verdad que eso no nos agrada. No vimos, acá están denunciados abogados de Milagros Sala, el jefe de gabinete, y no están presos, ¿me entendés? Si nosotros nos ponemos a disposición de la justicia, es porque nosotros queremos creer en la justicia, pero la justicia sigue igual. Sigue igual de cómplice, de obsecuente y de algo que no es justo, que tendría que ser justo, de algo que no es justo. Eso, las causas siguen, nos tienen entre cejas, como le digo, y nosotros le vamos de frente. Nosotros le vamos a hacer frente, pero le vamos a hacer frente como le hacemos frente a todo. A nosotros eso no nos va a callar, y me voy a cansar de repetirlo, eso no nos va a callar a nosotros. Bueno, Adrián, muchas gracias por la comunicación y bueno, nos estamos viendo. Para lo que ustedes gusten, muchachos, yo sé que ustedes trabajan mucho y son buenos compas y están con el Seba. Para lo que ustedes quieran, lo que necesiten, información de la provincia, de lo que pasa gremialmente, de lo que va a llegar a pasar acá, para lo que ustedes quieran, muchachos, para que se reparta la información entre trabajadores y compañeros. Bueno, Adrián, fumate el pucho, muchísimas tranquilo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, nos vemos, chicos. Chao, chao, gracias. Habrá conseguido fuego. Parece. Esperamos. Estaba ahí hablando, pero está bueno de primera mano conocer la realidad de lo que pasa en Jujuy. Muchas veces también, hoy hablamos recién de lo que sucedía en el sur, ahora sí. Estamos hablando de lo que sucede en el norte, y está bueno tener la información de primera mano, qué es lo que está pasando. Muchas veces la información llega clasificada, sí, y hay que hacer todo un desmenuce. Esta es interesante, bueno, en primera persona. De los protagonistas. Estuvimos presos y quienes estaban con nosotros en la celda eran todos pobres, dijo Adrián Mirquín. Sí, ahora que estamos libres estoy mucho mejor, dijo, para arrancar la entrevista, poniéndole un poco de humor a una realidad que de humor tiene poco. En el norte, Seba, vos estuviste viviendo muchos años allá, sí, vale. Sabés de lo que estaba hablando Adrián cuando habla y cuenta de esa realidad, y no hay mucho humor en el norte, básicamente. No, o sea, las situaciones por ahí pasan cosas parecidas a la de acá, pero es como más descarnada la situación. Claro. Seba, te agradecemos. Bueno, listo. Hicimos casi un informe hoy. Ya estás, sí, para el programa. Ya estás para armar el Sindicalísima. Ya en cualquier momento vuelve Sindicalísima una hora con Sebastián Fajardo. Tenés fuego, se llama. Tenés fuego. Pasame, flaco, ¿tenés fuego?